Perdóname si insisto, es que te necesito. Los panty fenty quedan bien, pero mejor si te los quito. Estás con él pero dolida, yo caliente y tú sigues tan fría. Si en su cama no puedes dormir, ven y quédate en la mía. Si por mí fuera, te dejaría ser libre. La cama suena, dándote lo que pediste. Si por mí fuera, te dejaría ser libre. La cama suena, dándote lo que pediste. Bebé, dale pa' acá, me mata la necesidad. Y tú te ves bien de frente, también por detrás. Tú tienes mucho para dar y él no te es suficiente. Trato de no tirarte en mi mente tu retrato desesperante. ¿Cuándo será el día que pueda tocarte? Aquí tengo mis manos locas por desnudarte. Sabrá Dios si algún día seremos uno en vez de dos. No te caliente y yo aquí para darte calor. Quisiera ser el que navegue en tu interior. Si fuera, te dejaría ser libre. La cama suena, dándote lo que pediste. Si por mí fuera, te dejaría ser libre. La cama suena, dándote lo que pediste. Qué rico se siente tenerte cerca. Quiero estar ahí, mami, déjame entrar. Quita el sueño, yo te doy libertad. Abrazar tu cuerpo pega por detrás. Vívete la vida solo una. Tenerte en mi cama pa' mí es una fortuna. Tú estás muy buena para estar con un bobo que no te suma. Sabe que si por mí fuera camino por ti a la luna. Sabrá Dios si algún día seremos uno en vez de dos. No te caliente y yo aquí pa' darte calor. Quisiera ser el que navegue en tu